El mapa de los reinos es el territorio neutral de Virtual Sequence. Aquí las naciones combatirán por establecer rutas de suministros. Cada comandante puede disponer de los santuarios neutrales para poder complementar su ruta mediante la colocación estratégica de tropas.